lo que digo. Tengo, tengo, tengo, tú no tienes nada. Tengo tres banquitos en una cabaña. Yo soy el funky mero del lugar y a todos los banqueros voy a hacer bailar. Una nación bajo el ritmo del funk, que no es lo mismo que tu heavy metal. Porque vienes a mi fiesta, no bailas, te besas, apesta. Estoy en la casa con un buen hombre, Juan Sativo es tu nombre. Super teta, la beta de oro sonoro, cortando cabezas, tirándolas al inodoro. Un foro de ideas locas, pocas cosas por decir a uno, queda por vivir. King Juan Sativo, latigo de lingo, la mota, el rico del mendigo. Flor de la vida, calidad, cadera, de vera. Mira neta, feta, feta, cha, cha, cha, cha, cha. Fati muchacha, boogie man, groovy sec a tu lado. Tirando el dado, prendiendo el verde habano. Insano, vato, creyendo que mato. Tate, niño de cobre, Juan Sativo, ser batana, satería, representando mi ritmo. La gracia de mi palabra, la magia de mis mañas está ya de la noche a la mañana. Sin venganza, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Impacto en el acto, yo no me retracto. Hablo retratos de todo lo que gasto, exacto. Este es mi impacto, años he vivido y lo mantengo intacto. Corre, abre tu oído y oye las palabras del mago. Habrá cadáveres de algo, sin venganza. Arranca, mientras esto avanza, velocidad 33. Y cuando me ves encima de mis dos tocadiscos, yo soy dos elementos. Sé que lo he oído. Nosotros somos los tetas. Y en primer lugar, y luego un super show de titán. Wake up, hermano, no te quedes tirado, que te pueda hacer daño. Me Yo soy agresivo, instinto de animales. Saco una pistola, mato funerales y mato sin parar. Otra víctima, tengo sueño, voy a descansar. Es un nuevo día, veo una tipa junto al sol, entra escondida. Voy por la calle, tal como sale. Me asomo por la ventana, una mujer envuelta en una blanca sábana. La mato, no, sí, ya no lo sé, tal vez. Ayúdame, dime qué hacer. El cielo negro cae, la vida se me sale. Tal vez te va a cambiar, serle fiel a la vida y conformarme con un altar. Y a los muertos alimentar con un corazón de sandía. En el fondo de las pepas negras nace un nuevo día. Masca, masca la sandía. Vamos, chiquillo. Verde por fuera, roja por dentro. A que tú no sabes lo que es. Es como juega mi lengua en el café, bañado en el fuego plateado del atardecer. Corazón de sandía, muéstrame el sabor de la vida. Estamos aquí comenzando Lufuki. El segundo programa de Lufuki. Se armando la cosa. Hoy día vamos a ver todo lo que es el funk nacional de los Tetas. Escuchamos antes el primero Cha Cha Cha del EP Cha Cha Cha y Corazón de Sandía, que es una versión que hicieron para ese disco, que es del año 1997. Sacaron ahí un pequeño disco con esas dos canciones y otra que se llama La Risa del Diablo, que la sacaron en versión instrumental y normal, y son como puta un EP, les bajó la volada, inventaron una nación, hicieron esta versión de esta otra que a mi gusto es mucho mejor que la normal, que es una de las canciones icónicas que tienen los Tetas, como Corazón de Sandía. Sí. Y bueno, vamos a hablar de un poco de lo que son los Tetas, cómo los sentimos nosotros, cómo un dato, en la canción Cha Cha Cha dicen que es una adaptación de una canción de Florcita Motúa de los 80. Mira, no sé qué canción será, pero habrá que investigarlo. Sí. Ya, pues vamos a seguir con algún tema del primer disco. Del disco Mama Funk, que es el del 95, que... Puta. Primero. Es una locura, o sea, con esto salieron a la fama y bueno, eran unos pendejos así, bueno. Este disco representa muy bien como esa generación, como una, es un disco de pendejo, ¿cachai? Como una weá muy... Sí, pero es buena, como que tiene esa, como... Pero si estos weones siempre han tenido esa, como... Como forma, por decir, pendeja de abordar las cosas, sí. Es como una... Siempre chagra, sí, siempre... Es como una weá banal, pero en un buen sentido, como... Sí, como... Terrible bien intencionado, sí. Sí. Claro. O sea, y lo que son los Tetas, son un grupo que sabe, que logra muy bien mezclar lo que es el funk con el rap, con el hip hop, como dijiste tú antes. Como hablábamos recién. O sea, rock. Sí, o sea, tiene... Para mí lo logra mezclar de una manera así terrible, original. Sí. Yo, un poco de grupo tienen un estilo como estos hueones. De los pocos, weón, sí. De todos los grupos de spam que hemos escuchado, que conocemos, sí. Yo me atrevo a decir eso. Bueno, esto en comparación al programa anterior, bueno, es como cambio igual brigio. Es otra volada, pero otra volada, nada pero es punk. Sí. Sí, pues. Y bueno, los Tetas también son, o sea, lo dicen siempre que sus referentes son James Brown. De hecho, tiene una canción de James Brown. Parliament, George Clinton, que también lo mencionan en Cha Cha Cha Cha. O sea, son, bueno, vieron todo lo que es el funk original, el antiguo, Prince, ¿para qué decir Prince? El one de C-Funk se tatuó como el típico logo de Prince ahora cuando se murió. Perfecto. Bueno, muy, muy metido en lo que es el sí, funk, no, de verdad, ¿cachai? Está muy metido como en la ola del sintetizador. Pero aún así no logran caer en hacer como... copias bien hechas del otro, de sus referentes, sí. Sino los locos de verdad sacan un sonido es bueno, único, muy chileno. Sí, es bueno porque es como directo. Como en el capítulo anterior, como vimos ya el origen del funk, ahora estamos viendo como las generaciones que como que vieron a todos estos jóvenes como referentes y como, bueno, los grandes, como... Y los recopilaron de su forma y los sacaron. Claro, y fue el sonido quizás... Fue quizás el sonido de su infancia, ¿cachai? George Clinton, Parliament, James Brown, que son todos los orígenes, Prince también. Pero como quieren... A eso me refiero. Ah, dale, ya. Sí. Ya, para los Tetas. Es como la generación que recopila esos músicos. Bueno, igual. Y claro, son súper chilenos, como decías tú, como que son demasiado similares y bastante cercanos a lo que fue, ¿cómo se llama? Tiro de Gracia, ¿cachai? O sea, de hecho, son de la misma generación. Sí, Cha-Cha-Cha, la original del EP, es con Juan Sativo de Tiro de Gracia. Sí, pues. Y es tremenda, tremenda. Ya, vamos con una canción bien clásica del primer disco, Hormigas Planas. Salvaje. salir, salir, salir a caminar. Entre medio de mi gente, entre medio de mi hogar. ¡Boom, crash! Un tiro en la mitad del cerebro de algún tipo del centro de la ciudad. Barata, puta, maraco, vengan para acá. Aléjense de mis niños, de sus sueños y de su realidad. Tengo que ir, ir a caminar. Debo salir, salir a buscar ese poco de sangre que me hace cantar. La busco, la voy a encontrar. Entre medio de la gente, sí, la puedo patear violento, violento. Tal vez hay algo más allá, pero hijo de puta, no creas que eres más. También soy un hijo de puta, tú me lo hiciste. Dame la C, Sifón. Síguela, síguela, síguela, síguela, Titán, super teta, róbate el micrófono. Ya lo tengo. Era un domingo, creo. Allí te vi sola, así veo la desesperación. Cayó en posición de sed, mi hace días la sombra me seguía. Sin corona esta vez, con ambición tal vez. Quiere que yo haga lo que yo no quiero hacer. Quiere que yo mire lo que yo no quiero ver. Ciego, miro y respiro. Me como la pepa de la uva sin traición. Con aflicción, con miedo de no comer lo que es el mascar. En un cielo verde puedo saltar. Las palabras rebotan, te miran, te botan. Con carros de ferrocarril transportan la imagen del mentir sobre viejas y viejas palabras. Se me da vuelta el alma, se me da vuelta el ojo. Ya no puedo ver. El cielo cubre la órbita de mis ojos. Solo veo azul, plástico, un poco y nada más. Vamos a caminar, trágate esto. Vino de locura que te acabo de dar. Sueños de colores le vas a quitar. ¿Qué más para este mundo de soledad? Recuesto mi cabeza para descansar en la falda de la soñada suida. Órbita de mis ojos. Entras, sales y te vas. El cielo cubre la órbita de mis ojos. Entras, sales y te vas. El cielo cubre la órbita de mis ojos. Metido en un globo estoy. A cada paso, ¿qué paso doy? Me río en tu cara, tu cabeza se apaga. Y como nada, nada para las mujeres. Seducen los autos, conducen, está bien. ¿A quién tenemos esta vez? Esperando que venga algo después. Caminando y pensando, ¿qué es lo que tú ves? Las ventanas en los ojos ya se apagan. Así es como funciona. ¿Cómo funciona? Tu vida es una broma. Y eso es lo que sé. De todos modos, número, calle, gris, todo. Arranca, arranca. Que del cemento viene lobo. Sales, corres, dales. Si puedes, nunca pares. Eso fue Hormigas Planas y Super Teta, del primer disco Mama Funk de los Tetas del año 95. Bueno, ahora queremos hablar un poquito de lo que es el segundo disco, que según más o menos ya tenemos acá lo vienen sí, unánime es puta el mejor disco, bueno. Es que loco, la medicina, ese disco ya está consolidado lo que es el estilo de los Tetas, sí, sí, como en el primero está lo metalero, que ese la influencia metalera se nota, claro, eso de los cabros así explorándole la música. Sí, no, en la medicina ya son los Tetas. Y como, le dan la vuelta al funk. Sí, y como que el primer disco es más como demostrar la rebeldía, que es súper típica de los 90 en cuanto a la música. Como relacionado al rap, al hip hop, sí, ¿cachai? Eso voy a decir antes. Pues si estos buenos son. Ya es algo del 97, bueno, ¿qué música viene detrás de eso? Bueno, ¿quién estaba haciendo música? Bueno, Tronix estaba, sí, bueno, Buffy, así. Puros hueones en panquetas y anarquistas para su volada. Sí, pues súper como de predominancia de la guitarra eléctrica, como con. Pero es más suelta la idea. Sí, a mí no me gusta esa bola, güey. A mí es demasiado plagio a como Blink 182. Una bola que pasó en, sí, Estados Unidos. Y no es tan chilena. Sí. Claro, los Tetas hacen lo mismo. El mismo tiempo, pero Juan suyo. Sí, por algo un poco posterior así, pero Juan lo hicieron bien. Así. Sí, sí. Siendo así, no estoy en día. Pues, bueno, el disco La Medicina. Estamos como conversándolo antes, la portada, la carátula del disco es fantástica. Búsquenla en Google, weón, y porque habla de lo que es en verdad los tetas. O sea, hay una mina como súper setentera con una afro así toda fanquera, weón, escuchando unos vinilos. Ay, y tiene caleta de vinilo encima de la cama. Pepe espoteó los calzones. Y muestra el vinilo del Mama Funk y unos discos anteriores que hay uno de James Brown y un par más escondido. Entonces, como que igual muestra como su referencia y lo que viene atrás de ellos, que son su primer disco, su referente y lo que se está viniendo, que es puta, el grupo icónico de funk nacional, weón. Si lo analizáis, weón, estás como, weón, una extrapolación al estilo de los weones, así como decíamos, que eran tan directos. Hoy iban a ser directo con su origen, sí, así, y anda. Sí. Van a mostrar algo bueno diciendo, puta, acá venimos, somos lo que somos. Sí, pues, y tal como sus letras, pues, así. Anda, sí, pues. Esto es lo que siento, esto es lo que digo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Sí, pues, y weón, o sea, puta, fuera, los tetas son... Si no son los tetas, como grupo funk nacional, Chancho en Piedra, que igual es más rockero también. Sí, mucho más metalero. Mantiene la volada del primer disco. Yo creo que es como lo mismo, pero en otro... Pero menos rapero, ¿cachai? Sí, no, como en otro género, así, sí, pero onda, sí, sí. Los locos son muy en sintonía. Y después de lo más actual quizás sería Papa Negro, que son, puta, como los hijos de los tetas, o sea, son muy influenciados en lo que es los tetas. ¿Esos locos desde cuándo están? Puta, no sé, weón. Bueno. Pero... O sea, los últimos 5 o los últimos 10 años. No, más, no. Yo creo que son como de los últimos 10. Sí, los últimos 10, yo creo. Mira, creada en 1998. ¿Cachai? Se crearon. Ah, ya, pero. Ya después. Después del primer disco, los tetas. De la medicina. Ya, sí. Después del segundo disco. Ah. ¿La medicina en qué año, 97. Ah, y entonces. ¿Mamá Teta de qué año era? Mama Funk del 95. Es que son super tetas. Mama Funk. Bueno, 95. En 95 Mama Funk y 97 La Medicina. Y después estos buenos que salen en 98, según lo que dice la internet. Ya vamos a tirar un tema de la web. Del disco La Medicina, el primero, que se llama Planeta. Me fumo un cohete.

volvimos, volvimos. Ahí sonaba primero Planeta y después Porcel, primeras dos canciones del disco La Medicina de los Tetas. Antes que todo, un saludo a los cabros de Los Regalones, que tenemos partido mañana. Aguante, Gropio. Y mañana a las 7, en esta misma sintonía quizá, va a sonar el programa Roots of Us. ¿Puedes hablar un poquito de eso? Mañana el programa se viene con covers de Bob Marley. Puta, así que va a estar bueno. Yo creo que vamos a ver un poco otro género, otro estilo, haciendo covers de Bob Marley. Así que como va a estar muy variado, pero ligado a las raíces reyes. Así que sintonicen, porque le damos harta fe y estamos motivados con los cabros para esa música. Buena. Sí. Bueno, igual en volver con el tema del funk, las dos canciones que escuchábamos, se nota, puta, se ve demasiado reflejado, es como que son demasiado directos los Tetas. Todo su referente y su volada se nota al toque. O sea, la banda, los compositores son el C-Funk que toca la guitarra y el Rulo en el bajo. Y se nota completamente que se van tirando la pelota en todas las canciones, como el... Estas dos canciones tienen como harto, según yo, lo que escuché, como conexión con el primer disco, como que son un poco más duras, como en batería, en guitarra, como un poco más rockera que el resto del disco, cuento yo. Como que hacen el nexo entre el primer disco y el de ahora, o sea, y La Medicina. Sí, pues y puta, weón, bueno, o sea, ¿para qué más textual la cita a Earth, Wind & Fire, que también, puta, gran referente de funk y soul y como música R&B, como que están súper ligados? Sí. De los 70. Sí, de los 70. Gringo, entonces, weón. Puta, son bacanes estos weones. Son muy bacanes. O sea, agarran todos sus referentes y hacen un sonido súper. Súper de ellos. Súper característico de los Tetas. O sea. Ese tirarse la pelota que decís que hacen entre ellos. Mm-hmm. Es como dar un poco los ejemplos de dirección de banda que tienen en su plan. Sí, pues sí. Y bueno, Jason también tiene mucho eso, como que cada instrumento tiene su momento dentro de la canción. Sí, porque sí. El funk es mucho como de transiciones dentro de una canción, como que tiene, no sé, momento del trombón, de la guitarra, de la batería y todo se va juntando, pero como que van tirándose la pelota, como decimos. Es bacán, como esa pega de líder de banda, como dirigía así toda esta... Y yo creo que es una weá también súper de que se piensa como pa el concierto, porque las canciones de los Tetas y el funk en general están muy bien hechas para los conciertos, porque ese mismo peloteo se va traduciendo en puto un solo de guitarra, ¿cachai? Que el weón está soleando tranquilo y están todos así mirándolo, después para y después más rato en la canción o en la siguiente solo el bajo o solo de teclado y sintetizadores. Entonces son muy, muy entretenidos estar mirando. Porque muy claro, dinámico, man. Sí, pues sí, las bandas, hay muchas bandas que lo que hacen es que puta, el cantante o el guitarrista principal es el foco, pues. Entonces eso va a... Es la interacción al final, claro, con la gente, man. Sí, pues. Está bueno, es todos con todos. Se despliegan, así. Sí, pues, y ver un solo en vivo, de sea quien sea, es muy entretenido porque, bueno, están todos ahí, es tu momento, pues, la estáis rompiendo. Y hace que también, siento, creo yo, que los mismos músicos tengan un momento mucho más grato que estar tocando ahí, bueno, el guitarrista tocando sus notas todo el rato, ¿cachai? Tener su momento y, weón, hacen este sonido característico, que es los Tetas. Ya, tírate. Ya, sigamos. Medicina, más medicina. Más de La Medicina. Va a tirar tres canciones que siento que van... Medicina. Son súper como seguidas, como si fuesen una gran canción. Vamos a ir primero con Santiago, del mismo disco La Medicina, de los Tetas. Salud. Buenos días, chiquitita. Es una bonita mañana en Santiago. La temperatura se acercará a los 35 grados. Y aconsejo a todas mis chiquititas, salir a la calle con poca ropita. Esta es tu Radio Regalona, Radio Vampiro Internacional. El próximo tema lo traen los Tetas. Es otro día más en Santiago, el sol sube la temperatura en este verano. Camino por las calles de este valle, lento mi movimiento. Nunca tengo que apurarme, siempre me hago tiempo para llegar al lugar de la acción, para usar la técnica adecuada según la ocasión.

De Isla de Pascua, Bogotá, La Habana, San Cristóbal, Grenada, de Barbuda, Trujillo, hasta Guatemala, de Chile a Perú, y todo su Machu Picchu, de Tobago, Argentina, Barbados y Bolivia, oye como rima, Honduras, México, Puerto Rico y los jamaiquinos de Panamá, Trinidad, Paraguay, Salvador, Haití, Brasil, Uruguay, Ecuador, República Dominicana, a todas las centro, norte y sudamericanas. Sonó. Sonó primero Santiago, después Bola Disco y después Colón, del disco La Medicina y los Tetas, que puta, el disco icónico de los Tetas, o sea, es los Tetas. Sí, es los Tetas. Bueno, vamos en orden, po. Hablamos de que Santiago era como ese tema, de verdad suena como un soundtrack para pa la vida de Santiago. Sí, po, pero una vida muy buena, es como la vida del verano, ¿cachai? Que uno está ahí, es que hay solcito. Yo con ese tema me imagino onda. Vos, Santiago y nada más. Como, bueno, nada, no más. Como, no pasa nada. No pasa nada, ¿cachai? Pero estáis bacano. Sí, pues bueno. Y bacán. Y bueno, los Tetas igual tuvieron su buen tiempo de inactivo. O sea, estuvieron entre el 2004 y el 2011. Que ahí se separaron. Estuvieron haciendo proyectos personales. Y después volvieron. No sacaron como banda en ese periodo. Si Funk tiene carrera solista. Sí. Ya, no sé si es durante ese lapso que se separan o después. Yo creo que es durante, bueno. Sí. No, o sea, es durante ese lapso. Pero ¿alguno de los miembros sacó otro grupo como en el CD? Sí, el Rulo tiene otro grupo, pero es como de otra bola. No me acuerdo cómo se llamaba, vi unos videos en YouTube. Titán tiene carrera solista. Titán tiene carrera solista también. Ya, pues, y se nos está acabando la hora por esta aplicación maldita que nos restringe una hora. Así que gracias por escuchar a todos. Vamos a irnos con haciendo, La Medicina. Haciendo. Cerrando ahí. Pura. Como el álbum, po. Sí, pues. Sí. Tal como cierra el álbum, cerramos el programa. Eso es, muchas gracias. Atento mañana a las 7 con Roots of Us. Sangre como medida para que esto quede en secreto. Informo solo lo necesario usando mi alfabeto experto y sabio. Hay una fuerza encerrada que puede escapar de esta cinta audible para escuchar. Temible es aquel día para cualquiera que vive. Diurno, nocturno, ya sea el momento, es nuestro turno con ayuda del instrumento. Traemos medicina, si la tomas tal vez dará el efecto que a un auto la benzina. Está recién salida del laboratorio. Este episodio es un experimento preparado en tu post-ensayo. La fórmula